Los guitarreros de Catuna. Una de las imágenes que el poeta trajo después de su andanza por el interior del país. Oh, qué caras bajo la luna los guitarreros de Catuna. Es Peñalosa como el Chacho, el primero y está borracho. Es Quiroga como Facundo, y está borracho el segundo. Hermanos, hermanos, hermanos, qué tristeza la de los llanos. Bajo la sombra de la parra, escasa luz la estrella cuela. Fatalidad, vampiro, vuela alrededor de la guitarra. Tierra infeliz, la raza muere, pobre canción de la agonía, para que más me desespere de mi antigua melancolía. Llanos áridos, cielos violentos y luna roja degollada, flor del pasado deshojada sobre oscuros presentimientos. A la puerta de la alborada saldré en busca de nuevos vientos. Los guitarreros de Catuna, hermanos, hermanos, hermanos, qué tristeza la de los llanos bajo la degollada luna.